Prohibido Cumbia. Prohibido Cumbia. Un culto a la ambigüedad. Desde Radionauta FM 106.3, Centro Cultural y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Cortina música cubana de los años 50, 60. ¿Te acuerdas del Cara de Foca? Damaso Pérez Prado, el autor de Los Mambos. Mambos, claro. Mambo he número 5, Mambo número 8. Pérez Prado. Hay una canción que... Por mi abuelo le escuchaba. Hay una canción que forma parte del soundtrack de Gatica el Mono, la película de Leonardo Fabio sobre José María Gatica, ese boxeador tan emblemático. En la película Gatica el Mono suena Pérez Prado con El Taconazo. En este caso la cortina tiene un nombre de mujer a la que hoy día le vamos a sacar bastante el cuero, no solamente a ella, sino también a su espacio. Patricia. Ha venido picante hoy, Eduardo. Patricia, es el nombre de... Patricia. ¿Es la Patricia que este nos tema estamos imaginando? Pérez Prado. Seguramente el nombre es... Es un nombre común, pero en este contexto toma mucha relevancia. En el caso de la canción de la melodía de Pérez Prado, seguramente hace referencia a alguna actriz o de esa época. Vas a desplumar, ¿no? Un ave hoy, entonces. De los años 50 o 60. Te vas a volver cocinero oriental. Igual, viste, no es tan difícil, digamos, hacer leña de árbol caído. Es verdad. Sobre todo si el árbol está tan caído. Y te da mucha leña también, ¿no? Cada 2x3. Totalmente, viste. Bueno, eso. Después también comentaremos lo del candidato oficialista Sergio Tomás Massa, ¿no? Empezó a circular un afiche sin el logo de su espacio político, ¿no? Sin el logo de Unión por la Patria. Se está moviendo, Sergio. Aparentemente puede llegar a ser o un guiño al antikirchnerismo o un mensaje sublimal al futuro espacio que lo contiene, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará después? ¿Qué pasará después del 19? ¿O qué pasará después del 10 de diciembre cuando se asume realmente, ¿no? Yo sigo sosteniendo de que el 19 es un trámite que va a ganar por un margen amplio. Ah, optimista. Eres uno de los optimistas. Mayor a 6 puntos. Yo difiero. Inclusive, viste, hasta tengo una pequeña apuesta de un... Bueno, hay dinero de por medio, entonces. Un buen vinito, viste, entonces quiero ganar. ¿Apostaste a ganador o por porcentaje también? Por porcentaje. Ah, porcentaje. Sí. ¿Fuiste? No, ganador es muy fácil. ¿Quién te va a aceptar una apuesta a ganador? Difícilmente, yo creo que ni siquiera el más fanático de La Libertad Avanza te aceptaría una. ¿Y cuánto es tu porcentaje que crees que va a ser? Más o menos 46 a 38. ¿Sí? Un porcentaje y una diferencia de cerca de 8 puntos. 46. Sí, porque básicamente, ponete, una que son dos candidatos, una que no creo que el voto blanco o anulado tenga un porcentaje importante. Claro. Más allá de que algunos sectores... No se cuenta tampoco, ¿no? No se cuenta, el voto en blanco no se cuenta, pero el voto nulo... En realidad lo que no se cuenta del voto en blanco es que no favorece a ninguno de los candidatos. Después sí, seguramente... Pueden sacar 90% de voto en blanco, uno sacó 8 y el otro sacó 7 y ya está, ganó el que sacó 8%. Claro, totalmente. Igual el voto anulado, voto viciado que le decimos nosotros en Perú, ¿no? Vamos a estar comentando las suposiciones, los rumores, las roscas que hay. Más estuvo en Córdoba. Acá a nivel local en la Plaza Malvina de La Plata, un acto ayer en conjunto, digamos, estuvieron todas las autoridades regionales. Así es, un acto regional se podría decir, sí. También vamos a desarrollar sobre el tema. Candidato, digamos, intendente de La Plata, intendente de Berisso, intendente de Ensenada. Los intendentes ribereños serían, ¿no? Y que están alineados en, de la Ribera. En el mismo espacio político, ¿no? Todos esos... Cartón lleno, escuchaba por ahí todos esos comentarios entre la militancia que estuvo ayer participando. Ganamos el 19 de noviembre y cartón lleno. Nación, provincia y la región. Bastante optimistas. Sí, digamos, da para ser optimista políticamente, ¿no? Ahora... Lo de la economía creo que ensombrece un poco ese optimismo, porque qué puede llegar a pasar después del 19 va a ser un poco complicado, digamos, el tema económico, ¿no? Por ahora, a pesar de eso, digamos, el candidato oficialista puede ganar o va a ganar las elecciones, pero después de las elecciones ya, digamos, entra ese eje en otro nivel, ¿no? Porque no tenemos la certeza de que va a bajar la inflación, por ejemplo. La incertidumbre de qué va a pasar con el precio de los alimentos básicos, y sobre todo teniendo en cuenta, digamos, que noviembre y diciembre ya de por sí son meses alcistas en cuanto a precios de ese tipo de alimentos, ¿no? Pero aparte de eso, diciembre es un mes muy, muy sensible, ¿no? Está en la fiesta de promedio. Otro de los temas, lo que sucede en Medio Oriente, ¿no? Gaza, la franja de Gaza, Israel. Estuvimos comentando antes del programa lo que pasa en Uruguay con un pequeño problema que tiene Luis Lacalle Pou. Estaremos también haciendo algún comentario al respecto. Y como para ir abriendo, digamos, el programa, yo diría, no tengo la misma opinión que todos los medios concentrados que defienden el status quo, ni todos los políticos políticamente correctos que defienden a Israel, y más allá de los criterios dominantes para calificar a ciertas organizaciones de terroristas, y no decir nada acerca de los estados nacionales que practican actos terroristas, o de las fake news de las redes sociales que difunden opiniones interesadas, solo digo con mi modesta opinión, basta de genocidio en Gaza. No retrotraigamos la historia a épocas nefastas donde las víctimas eran los que hoy son victimarios. La humanidad creo que no merece las barbaridades que se cometen en nombre de una sociedad autodefinida como Occidente. Aniquilados de la forma más cruel. WhatsApp al 221-438-6002. En Prohibido Cumbia tenemos un entrevistado, el economista Isaac Rudnick, del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Estamos tratando de comunicarnos con él. Nos dijo que lo llamemos porque tiene una agenda un poco reunión, ¿no? Complicada, sí, hoy, pero nos daba unos minutos para poder charlar sobre el informe que habían hecho, que publicaron ayer. Sobre... Sí, básicamente que en octubre los alimentos aumentaron un 10,8%. Así es, ¿no? Los alimentos en el conurbano bonaerense, negocios de cercanía. Los llamados negocios de cercanía, exactamente. No en los supermercados ni hipermercados, sino en los almacenes. Isaac Rudnick, buenas tardes. Te saludamos, Eduardo y Juan, desde Prohibido Cumbia, Radionauta FM 106.3. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, ¿cómo estás, Isaac? Bueno, primero que nada, gracias por darnos un espacio. Sabemos que estás con una agenda un poco bastante copada este día. Y nos interesa lo que ustedes vienen haciendo, ¿no? Todos los meses, que es el relevamiento de los precios de los negocios de cercanía en el conurbano bonaerense. Nos llamó nuevamente la atención, como estos últimos meses, la escalada que están vendiendo los precios. Ustedes publicaron ayer en su informe que, por ejemplo, los alimentos tuvo un aumento de 10,8%, y esto, en lo que va el año, a un mes para terminar el año, da un acumulado de 148,16% con lo que respecta a la canasta básica de alimentos. ¿Es así? Sí, es así. Ese es el resultado que nos da el relevamiento de los 57 productos de la canasta básica de alimentos que nosotros relevamos todos los meses en negocios de cercanía del conurbano bonaerense. Bueno, como vos decís, se mantiene los incrementos se mantienen en un nivel alto, más o menos dentro de lo que viene siendo el promedio de los últimos meses. De alguna manera parece que ya no nos sorprende, pero obviamente es una suba es muy, muy elevada, 150% en lo que va del año, casi 150% en lo que va del año. Es un número que verdaderamente tiene un impacto sobre el poder adquisitivo de las remuneraciones de los sectores de menores ingresos. Isaac, y de esta medición que ustedes hacen, vemos de que lo que más ha subido es la carne, ¿es así? Sí, el rubro carne es el que ha empujado los incrementos fuertemente en los últimos meses, a diferencia del año pasado, que habían subido en líneas generales por debajo del promedio del conjunto de los alimentos. A partir de aproximadamente febrero, marzo de este año, cambió la situación y las carnes, que incluyen el pollo, van teniendo aumentos todos los meses que están por encima del promedio. Bueno, ahí obviamente el impacto de ese rubro de las carnes es muy fuerte sobre el conjunto de los alimentos, porque tienen mucho peso, porque hay una tradición, digamos, si quiere, de las familias argentinas de incorporar las carnes bovinas a la dieta, de tenerlos incorporados, y además porque obviamente el precio de las carnes es muy elevado. Siempre ha sido más elevado el precio de las carnes que el resto de los productos, y obviamente cuando tiene este comportamiento de subas permanentes, importantes, tiene una incidencia sobre el conjunto de la canasta que es muy, muy fuerte. Y supongo que en este mes y el que queda, sobre todo teniendo en cuenta las fiestas que se acercan, va a ser un producto que puede tender a incrementarse más, ¿no? Con respecto a lo que ha venido haciendo el gobierno, que ha implementado políticas económicas como la devolución del IVA, el impuesto a las ganancias, el bono este que dio para las personas que no reciben o que no están trabajando en blanco, ¿esto no ha generado ni un paliativo a este 10.8% que ha aumentado? Digo, porque en teoría todas esas medidas que el gobierno lanza es como para de alguna forma frenar esta escalada, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? No, en realidad las medidas que toma el gobierno no van directamente a frenar los aumentos, no actúan directamente sobre el comportamiento de la oferta. Sino que, porque bueno, hasta ahora, a pesar de que siempre estás anunciando acuerdos con las cadenas, las grandes cadenas de producción y comercialización, finalmente esos acuerdos no se cumplen y los precios siguen su curso ascendente. Esas medidas que vos mencionas están fundamentalmente tratando de generar un paliativo ante la imposibilidad de frenar los aumentos. Poner un poquito más de plata en los bolsillos. ¿Cómo? Que poner un poquito más de plata en los bolsillos, solamente esos paliativos. Algo así, claro, algo así, pero además tienen distintos de destinatarios las medidas que vos mencionas y obviamente entonces tienen distintos efectos. La eliminación del impuesto, la casi eliminación del impuesto a las ganancias, obviamente va dirigido primero a los sectores que reciben remuneraciones en blanco, o sea que tienen remuneraciones, tienen trabajo registrado y que van de medianos montos a altos montos, o sea los que no pagan más impuestos a las ganancias tienen un tope de remuneración de 1.700.000 pesos por mes. O sea que ahí tenés un sector de los trabajadores que tienen sueldos medios y sueldos altos, por lo menos, para el promedio de lo que estamos acostumbrados a recibir hoy en la Argentina. La devolución del IVA, que va para todos, tiene impacto sobre todo en los sectores que gastan la mayor cantidad, el mayor monto de su presupuesto familiar en alimentos. Entonces ahí esa devolución tiene un efecto positivo y les permite en todo caso comprar más alimentos, a lo mejor algunos alimentos de los que ya se venían privando en los meses anteriores, ahora tienen posibilidad de recuperarlo, por decir, de recuperar la posibilidad de comprar. Las dos cuotas, los dos bonos de 47.000 pesos que recibirán o que reciben, creo que ya en octubre recibieron la primero, que reciben los trabajadores no registrados, obviamente es un paliativo que también quizá le permiten resolver la posibilidad de comprar alimentos que no estaban comprando, pero obviamente 47 mil pesos en una situación en la que la canasta básica de alimentos está en el orden de los 150 mil pesos, es un paliativo pequeño, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro, y en cuanto a la variación de precios, Isaac, ahí, bueno, los acuerdos básicamente que tienen con las empresas, que es del 5%, resultan totalmente insuficientes, y aparte, digamos, hay productos, por ejemplo, de primera necesidad, los productos de almacén, por ejemplo, el arroz, los fideos, que han aumentado, digamos, en los últimos meses una cantidad impresionante de tiempo, y aparte del aumento, digamos, los faltantes, ¿no? Porque hay primeras marcas que directamente han desaparecido de las góndolas de los almacenes. Sí, bueno, esas son obviamente maniobras y presiones que hacen estos sectores, porque está claro que las grandes cadenas, ya sea las de supermercado donde vos vas y compras, digamos, minorista, o sea, el consumidor final es el que compra ahí, los que compramos ahí, está claro que tienen stocks acumulados para varios meses, sobre todo cuando estamos hablando de productos no perecederos inmediatamente. Estos que vos mencionás, arroz, fideos, harina, polenta, que son todos productos de primera necesidad, no es creíble de que de repente se hayan quedado sin el stock suficiente para poder abastecer la góndola. Y igual sucede con los negocios mayoristas, que es donde se abastecen los negocios, los pequeños negocios del barrio. O sea, ahí hay obviamente maniobras especulativas que si bien no llegaron a producir un desabastecimiento total, son amagues de desabastecimiento para presionar al gobierno para que les conceda la posibilidad de mayores aumentos, o si producen los aumentos, para que no los sancionen o para que no los controlen demasiado. Y después también están las pequeñas trampas a las que ya nos hemos prácticamente acostumbrado, ¿no? Como en los paquetes que antes eran de medio kilo, ahora son de 400 gramos, o de litro ahora son de 900. Y eso que solamente estamos hablando de producto, digamos, de almacén, ni hablar de los productos de limpieza. El otro día yo veía la variación de precios de, por ejemplo, los dentríficos, y era impresionante, no solamente el precio, sino la reducción, digamos, de los envases, que pasaron de 150 por ahí gramos a 70, con el mismo precio que tenían antes los envases grandes, ¿no? Esas pequeñas trampas a las que nos hemos ido, digamos, amoldando. Sí, las trampas son múltiples. Si vas al supermercado, una de las habituales es esa viene de la cadena de producción, pero en la propia cadena de comercialización, en los grandes superficies, también se incorporan las trampas de ponerte un precio que no se corresponde al producto que está ahí exactamente. Entonces, si antes recorrías el supermercado en media hora, 40 minutos, y hacía una compra para una semana, por decirlo de alguna manera, ahora tenés que estar el doble tiempo, porque tenés que estar controlando de que efectivamente el código o la denominación del producto sea la que es la que te está poniendo ahí el precio, o es otro. Y lo habitual es que por lo menos una de cada dos veces que estás revisando si efectivamente es el producto o no es el producto, por lo menos la mitad de las veces no es el producto. que corresponde. Entonces, bueno, tenés que estar cuidándote de todas esas situaciones, digamos, desagradables a las que nos someten permanentemente. Bueno, Isaac, muchas gracias por la comunicación. Veremos qué pasa después del balotaje del 19 y cuáles son las medidas económicas, digamos, cortoplacistas en este sentido, que esperemos que sean, digamos, por ahí favorable al bolsillo de los trabajadores, sobre todo cuando se viene un mes muy sensible como diciembre, ¿no? Sí, por lo menos que no continúen siendo más agresivas. Por lo menos esperemos esto. Totalmente, te agradecemos mucho la comunicación y la charla, Isaac. Les agradezco mucho a ustedes que siempre llaman. Hasta luego. Fue Isaac Rugni, del director economista del Instituto de Investigación Social, Política y Económica Ciudadana, el ISEPSI. Me quedé pensando en esto que hablábamos con Isaac, que, por ejemplo, hoy ya lo tengo naturalizado con mi compañera. Cada vez que vamos a hacer las compras, vemos el precio, pero también cotejamos el código de barras del producto para estar seguro de que es eso. Porque nos ha pasado más de una vez de que, y cuando agarras muchos productos no te das cuenta. No te das cuenta hasta que ves el resumen y ahí ves de que, bueno, el producto que pensaba que estaba a un precio era otro. Entonces, nos pasa de que nos cercioramos bien de comprar y llama mucho la atención de que muchos supermercados, supermercados conocidos, cadenas, no tienen precios cuidados. Y hay muchos faltantes de productos también, muchos faltantes. Yo entiendo de que tiene que ver con que estamos entre las elecciones y un mes donde va a haber mucho consumo y, bueno, especulan, ¿no? Especulan, sí, con que no hay para subir el precio. En arroz, aceite y azúcar, entre otros productos, digamos, han desaparecido muchas primeras marcas. Sí, ¿no? Sí. Ahí mira, el otro día empezaron a aparecer las marcas esas desconocidas, ¿no? Sí, el otro día es un poco a lo que nos están acostumbrando. Estaba comprando en una librería conocida también en la ciudad, donde buscaba un archivero para guardar cosas, documentos, y estaba viendo los precios, código de barra, todo. Vi uno, lo llevo. Estaba algo de 3.000 y algo, creo, 3.500 pesos, creo, no recuerdo bien. Pero cuando, y llevaba solo eso y un fajito de folios. Cuando voy a la caja, me estaban cobrando como 7.000 pesos el archivero. No, le digo, pero marca otra cosa en el precio. Y la cajera me dice si le podía sacar una foto y acercárselo para que lo vea. Hice eso y cuando lo vio me dice, no, sí, de verdad, lo deben haber actualizado el precio aquí en la máquina de la central. Ella corrigió el precio y me vendió el precio que aparecía en la el precio, ¿no? En la góndola. Los 3.500. Sí, y bueno, ahora si es que pasa, ¿no? Claro, totalmente. Si no reclamabas, imagínate, pagabas y era y te más del doble, doble. Más del doble de lo que Y son las pequeñas trampas de los supermercados y de las cadenas, como vos decís, que ya se están haciendo usuales, lo mismo que las ofertas engañosas de los fines de semana, ¿no? Que ya, digamos, la mayoría de gente ya se ha avivado de los famosos descuentos que no son tal, ¿no? Porque durante la semana tienen un precio, el fin de semana tienen otro, y cuando uno compra dos productos pensando que paga más barato, en realidad lo pagó al mismo precio que estuvieron de lunes a jueves, por ejemplo, ¿no? Sí, me pasó de que en estos días estuve comprando y hasta ahora no he visto el impacto de la devolución del IVA. No sé hasta qué punto se está también realmente se está aplicando o no. Sí, la cuenta NI, soy mucho de comprar con la cuenta NI, espero las ofertas, espero el momento indicado y es como no, nos programamos, ¿no? Determinado día tenemos que comprar tal cosa, determinado otro día tal cosa, siempre con cuenta NI, descuentos, pero la devolución del IVA hasta ahora no empezó bien, pero ahora he visto de que no me está impactando. Los formadores de precios no quieren resignar un ápice, digamos, de sus ganancias, ¿no? A pesar de que la situación, digamos, para ciertos sectores claramente no da para más,

Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Te falta la guitarra, Eduardo. Y eres un rockstar. Pearl Jam, uno de los últimos grupos rockeros masivos. Efemérides, un 5 de noviembre de 1975, moría Agustín el Gringo Tosco, sindicalista referente de la CGT de los argentinos y uno de los protagonistas del Cordobazo del 69. Un debate muy épico, me acuerdo que lo vi cuando estaba en la facultad, en el que debate el Gringo con Rucci. Con Rucci. En la televisión. Debate. Lo vi y después lo leí también. La transcripción. Si vemos la burocracia sindical, tanto de la CGT oficialista o lo de las 62 organizaciones, o de la CTA, el Gringo debe estar rasguñando su ataúd de ver tanto entreguismo, tanta alcahuetería en los sindicalistas burócratas. También un 5 ha fallecido Enrique Dussel, ¿no? Filósofo, politólogo, autor de 7 ensayos de filosofía de la liberación. Yo personalmente no concuerdo con muchas de las cosas que escribió, pero hay que reconocer su influencia en un sector importante de la intelectualidad y sobre todo en los debates sobre colonialismo y neocolonialismo. Un filósofo importante, nacido en Mendoza, sí, y que se fue al exilio en México, y ahí desarrolló, digamos, la mayor parte de su obra. Se nacionalizó mexicano. Muchos intelectuales, ¿no?, que lograron tener asilo político en México. Pensaba en Canclini también, Néstor Canclini. Néstor García Canclini. Que escribió sobre el consumo. Y muy interesante, digo. ¿No? Eran pensadores muy, muy interesantes. Ese tipo de pensadores, digamos, del que hemos empezado a carecer en los últimos tiempos. ¿Hay queda más por escribir? ¿Crees que hay todavía por escribir más? Sí, totalmente. Siempre, yo creo que siempre hay para escribir. Y siempre hay, digamos, para poner en debate teorías por ahí, si vos querés, no dogmáticas, ¿no? Porque convengamos que ciertas teorías y con ciertos sectores, digamos, sobre todo con los sectores dogmáticos, no se pueden debatir porque son como si fueran, digamos, cuestiones sagradas. Claro. Yo creo que siempre hay, en todo tema y sobre todo en ciencia política, siempre hay para abrir debates, sobre todo ahora que, digamos, hay una variedad mayor en cuanto, digamos, a los espacios que se van gestando y a los procesos que se van gestando en los países, y no solamente en los países latinoamericanos, sino también en Europa, ¿no? Yo creo que por más que haya conceptos que no hayan cambiado o que no cambien, digamos, o por ahí perspectiva de pensadores, digamos, como Marx, yo creo que siempre hay oportunidad de que surjan este tipo de escritores, de analistas que tengan un punto de vista interesante y cierta variación con respecto, digamos, a los conceptos de hace añares, ¿no? De hecho, vemos en los espacios políticos, digamos, lo que a mí particularmente me disgusta es la mediocridad en la que se han ido subsumiendo, digamos, los espacios políticos a partir de los últimos años, ¿no? Y no solamente me refiero, digamos, a los sectores de la derecha, la centro derecha, de la centro izquierda o como los cataloguemos, sino también a los sectores básicamente de izquierda que se autodefinen como revolucionarios. Yo tengo todavía mucho sentido crítico acerca del socialismo del siglo XXI que surgió, por ejemplo, con Hugo Chávez Frías en Venezuela, pero son debates que se tendrían que hacer y al que uno no tendría que tenerle miedo, más allá de las diferencias, ¿no? Yo creo que sí, siempre hay que discutir, hay que problematizar todo, porque en la censura está justamente el... Sí, en la censura o en la cancelación, ¿viste? Porque uno no puede, yo creo que no puede dejar, digamos, de opinar o de discutir con alguien porque tiene otro tipo de mirada o una mirada totalmente contrapuesta acerca de lo que uno piensa. Tal cual, y siempre en el debate se enriquece, uno aprende, ¿no? Aprende cosas nuevas y me parece que eso falta en la sociedad, ¿no? Estar en un constante debate. Creo que las redes sociales, la inmediatez de cómo fluye toda la información tiene que ver con esto también, de que circula tanta información que te termina generando como un adormecimiento y yo creo que cada vez se lee menos, en realidad cada vez se lee mucho más, pero cosas fragmentadas, pero no hay un hilo conductor de agarrar, por ejemplo, un clásico y terminar al clásico, terminar de poder entender su qué es lo que propone, qué es lo que plantea, ¿no? Cuál es su mirada sobre determinado contexto. Y lo que vemos son puchitos retazos, ¿no? Nada más. Me parece que es un clima de época esto, ¿no? Y aparte esos retazos ni siquiera hacemos como un buen artesano, un buen albañil que agarra una zaranda, ¿no? Y saca lo mejor de esos retazos. Generalmente sacamos lo peor. Es que creo que también hay ciertos filtros para eso. No cualquier. Se viraliza siempre lo que te genera más. O te genera miedo. O un impacto. ¿No? Te genera el morbo. Es lo que se tiende a viralizar más que lo que te pueda nutrir, formar o informar, ¿no? A lo que nos está acostumbrando, ¿no? Básicamente, digamos, a una deformación cultural y a aceptar lo fácil, digamos, ¿no? Lo fácil, no solamente lo fácil, lo bizarro, lo freak. Un día como hoy. Vamos a empezar a sacarle el cuero a... Dijiste que ibas a hacer al espacio... Un plato oriental, creo, un pato a la pequinés, me parece que habías... Que en estos momentos trata de arrimarse, digamos, a uno de los participantes del balotaje. Ya está, me parece, arrimado, ¿no? Después del pacto de Acasuso, y uno no sabe si... Con condiciones o sí, sin condiciones. Con condiciones, lógicamente, nadie se sienta y dice, te voy a poner primero mi nombre. Primero voy a poner mi nombre, voy a llamar a votar por ti y después te voy a ofrecer una lista de referentes, de dirigentes y sobre todo de fiscales, me parece. Todo eso no es gratuito. Yo estoy convencido que siempre, digamos, todo espacio político mayoritario tiene que tener una oposición. Y una oposición, digamos, que se vaya consolidando. Las reglas de la democracia. Que se vaya formando. Son las buenas reglas de una democracia. Tal cual. Más allá de que uno no esté de acuerdo, digamos, con los sesgos o los signos ideológicos que tenga o el oficialismo o la oposición, ¿no? Pero yo creo que Juntos por el Cambio, la muestra cabal de por qué fracasa un espacio político cuya esencia siempre estuvo direccionada, digamos, solamente a la administración y gestión de negocios y no a la función pública de gobernar. Macri nos dio el ejemplo cabal de eso. Bueno, muchos funcionarios venían del ámbito privado, ¿no? Y no estoy, claro, en manejar el Estado como si fuera una empresa privada, digamos, ¿no? Ahora yo digo, habría que revisar uno por uno a los referentes, ¿no? Y me estoy refiriendo básicamente a la mayoría de referentes de Juntos por el Cambio. ¿Cuál de ellos, me pregunto, es un cuadro político formado? Yo creo que revisar y analizar a cada uno de ellos en ese sentido es una tarea vana. Ahora, ¿son errores no forzados los desaciertos de un espacio que era exitoso hasta la legislativa del 2021, que ante la debacle de Alberto Fernández parecía número puesto para la rosada el 2023? Que lo charlábamos acá en su momento, inclusive, que los favoritos, o sea, eran los favoritos. Nada más tenían que dirimir su interna para ver quién iba a conducir el gobierno por los próximos 4 años. Y casi todos los analistas políticos estaban de acuerdo que Horacio Rodríguez Larreta iba era a ser el siguiente presidente de la Argentina, ¿no? Se largó en la ciudad de La Plata, ¿eh? Se largó la lluvia. Se largó así parece que estamos escuchando lluvia, ruido de lluvia, ¿no? Ahora, aparte de los errores, también, digamos, esos horrores son producto de la estrategia de un peronismo al que nunca se le puede dar por muerto, hasta que sucede lo que sucedió en el 2015, ¿no? O sea, hay que darlo por muerto cuando en realidad está muerto, cuando en realidad perdió. Y muerto, digamos, circunstancialmente, porque convengamos que después del 2019 volvió gracias, digamos, a los horrores que cometió el espacio en ese momento Cambiemos. ¿Cuál es el factor clave para que hoy por hoy esté en el balotaje Unión por la Patria? Y uno, yo creo que el principal era los dos contendientes principales que tuvo, ¿no? O los dos contendientes centrales. En este caso, digamos, Milei uno y el otro Patricia Bullrich. Yo creo que eso fue central en el sentido de la incertidumbre que producían cualquiera de esos dos referentes de la... Hay que calificarlo como el espacio de la derecha. Su discurso duro, ¿no? Uno más duro que el otro, que después terminaron, digamos, peleándose para ver cuál era el más duro, y ya sabemos cuál fue el resultado de eso. Y lo otro ha sido, digamos, que un aparato como el peronismo, cuando se pone en marcha, hay que respetarlo. Y aparte, digamos, la seriedad con la que se tomó la campaña en la última etapa, la habilidad de los brasileros que vinieron a ser parte de la campaña, a dirigir la campaña, a conducir la campaña, y después, bueno, el resto son factores estratégicos, son factores tácticos, ¿no? El Pepe Mujica decía que el peronismo no es un partido, sino es una especie de mística. Volviendo a lo que estabas planteando, Eduardo, en esto de no hay que dar nunca por muerto a nadie, a ningún partido en la política, porque todos se reciclan, todos se transforman, y hoy el candidato presidenciable, que es Sergio Massa, no nos olvidemos que hasta hace unos años había sido el factor para la derrota del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, pero después también quedó bastante relegado. ¿Qué creo que fue el factor que hoy por hoy se llega a esta situación? No por mérito propio, lógicamente, con esta economía como está en la Argentina, no se puede decir que es un mérito del gobierno estar en un balotaje, pero sí se llega por los errores de los otros. Y algo que vieron desde el peronismo y que les dio, me parece, ánimos para unificar y para salir a disputar, y lo vemos que pasó aquí en la Ciudad de La Plata, fue la irrupción de La Libertad Avanza. Me parece que eso fue el factor fundamental, porque dividiste a la oposición. Totalmente, sí. Lo otro es que tampoco, digamos, se aprendió de un error viejo como fue, digamos, el 2015, haber instalado la candidatura de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, y aún con eso y con la campaña, digamos, de la prensa en guerra o el periodismo de guerra, como calificó Julio Blanc, que en esos momentos era el jefe de redacción de Clarín, ¿no? Que Daniel alguien que no tiene carisma para nada, digamos, como político, perdió solamente por un punto y medio con Mauricio Macri. Así es. A partir de eso, digamos, el aparato queda intacto. Después, bueno, la jugada tan celebrada de Cristina Fernández que el 2019 digita a dedo Alberto Fernández, pero luego la horrorosa gestión de gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Todo eso, digamos, hace que la estrategia sea inflar, digamos, a un candidato bizarro para dividir el voto de los sectores conservadores, y de esa manera, digamos, la síntesis fue llegar a esos tres tercios que anunciaba una de las estrategas en la víspera de las elecciones, los famosos tres tercios que anunció Cristina, y que efectivamente fue así, ¿no? Que en las anteriores elecciones había sido una cosa fallida, digamos, cuando no se llamaba los tres tercios, sino la famosa avenida del medio. Recordá, Sergio Massa coqueteó en una época, digamos, con Mauricio Macri. Fue candidato en un espacio armado y estaba Mauricio Macri. El resto, a partir, digamos, de la horrorosa gestión de Alberto Fernández y de la fallida conducción económica y situación económica, es mérito puro de Sergio Massa, ¿no? A este se le puede calificar de oportunista, manipulador u otras calificaciones no muy virtuosas, pero no se le puede negar la calidad de hombre político, calidad o cualidad de la que han carecido sus dos rivales, tanto Milei como Bullrich, en las primarias del 22 de octubre, y de las que carece totalmente su rival en el balotaje del 19. Mérito de alguien que no es ninguna sorpresa tampoco, digamos, las cualidades políticas de Sergio Massa no son ninguna sorpresa, desde sus coqueteos con Macri para ser, digamos, uno de sus acompañantes a Davos, hasta su formación meses en Estados Unidos por parte de Tintán Político, digamos, que se dedican a esos menesteres, y por ahí a otros que no sabemos, pero ha sabido pilotear muy bien la campaña. Ahora, lógicamente, el mérito personal tiene que estar acompañado, digamos, por una arquitectura como la que ha tenido en los últimos tiempos a partir de la campaña para las primarias del 22, y que sigue siendo, digamos, muy bueno en ese sentido. Ahora, después, bueno, las incógnitas del después, qué pasa después del 19 si es presidente electo, ya ahí es otro cantar, digamos, ¿no? Convengamos de que en esto podemos coincidir, de que la candidatura de Sergio Massa, o los logros que tiene como su candidatura, más que por méritos propios, es por errores de lo que tiene ahí enfrente, y por el miedo y por hoy, ¿no? Sí, fundamentalmente eso. Y de Macri, que aparte de mufa, digamos, yo siempre sostuve que después de la gestión que tuvo, era un cadáver político. Básicamente, digamos, la falta de escrúpulos para dinamitar el propio espacio que fundó, ¿no? Y para utilizar, si querés, digamos, a alguien tan voluble como Patricia Bullrich, sobre todo la Patricia Bullrich después de tanto esfuerzo por ganarle la interna a Rodríguez Larreta, pierde, y ahí yo creo que totalmente desolada, fue presa fácil para que Macri la convenciera de armar el apoyo al balotaje a Javier Milei. Ahora, esa foto de lo que pasó, que no pasó hace mucho, pero parece que hubiese pasado hace un montón, Hoy yo creo, y esto es muy del día a día, de semana a semana, ya nos quedan menos de dos semanas para la elección final, pero creo que hoy, si lo pienso, el gobierno no lo tiene, Sergio Massa no lo tiene para nada fácil, Tengo en cuenta en este análisis la maquinaria de lo que es el peronismo. Maquinaria que fue puesta a prueba acá en la ciudad de La Plata. Y ganó una elección acá. Yo sé que provincialmente está, esa maquinaria va a estar. Nacionalmente también va a estar por los gobernadores. Pero aún así, con maquinaria y todo, yo creo que no lo tiene tan fácil, Para mí que va a ser una elección bastante pareja, con un resultado parejo. ¿Y qué es lo que me surge de esto? De un resultado de una elección pareja. ¿De qué pasó en la ciudad de La Plata la semana pasada? La apertura de urnas a pedido del actual intendente Julio Garro, y se viralizó en las redes sociales una urna que no tenía boletas, pero que el acta estaba firmada por los presidentes y las actas de los fiscales también, y todas decían lo mismo. Sin embargo, se instaló la idea del fraude, fraude, fraude, fraude, y todos los dirigentes nacionales del PRO se sumaron a esa oleada del fraude. Fue tendencia la ciudad de La Plata todo el día en la red de X. Y yo creo que hay un escenario, o sea, que es una prueba de ensayo de lo que puede pasar en la Argentina si es que la elección es muy pareja. Si es que es muy pareja y gana Sergio Massa, posiblemente la maquinaria o la idea del fraude esté, y eso va a ser un problema. Va a ser un problema para el gobierno que venga, si de Sergio Massa o de Milei. Porque va a ser un presidente que estaría gobernando con medio país diciéndole de que no es legítimo, de que hubo un fraude. Igualmente, digamos, va a tener esa circunstancia, porque... Pero no es lo mismo No te olvides, viste que... Un punto, dos puntos, a sacar unos ocho puntos. Holgadamente, de ocho para arriba, yo creo que... De seis para arriba, para mí va a ser seis puntos. Yo creo que es... Te da un margen para decir, bueno, son seis puntos. Ahora, si es que es una diferencia de dos puntos, de tres, me parece que es muy poco. No, ha pasado ya. Veremos el 19. Vos decís que va a ser parejo. Yo digo que va a ser un trámite. Yo hoy, teniendo en cuenta estos elementos de lo que ha venido pasando en estas semanas, el apoyo del PRO, el lío interno en el cual está La Libertad Avanza, porque después se hizo público un comunicado donde diputados, senadores han salido a decir que van a armar un bloque propio porque Milei pactó con la casta de Juntos por el Cambio. Yo creo que, teniendo en cuenta el combustible, el desabastecimiento, la inflación, se va a publicar el dato de inflación del mes de octubre, que seguramente va a ser alto también. Y va, seguramente... Sí, y va a tener, digamos, juego mediático lo del juicio político a la Corte. Bueno. Y ahora la nueva operación sobre, mira, digamos, el agente ese de servicios que habría tenido comunicación con uno de los funcionarios que es muy cercano, digamos, al kirchnerismo. Ahí, y al diputado, al que yo le decía el Lilito del kirchnerismo, Rodolfo Tallade, que hacía lo mismo que Elisa Carrió, dedicarse, digamos, a hacer denuncias que nunca tuvieron un asidero real ni armaron ninguna causa, digamos, acerca de lo que denunciaban. Sí, ahí... Digo, para no meterme todavía en ese tema que sé que lo has traído para charlar justamente, ayer estuvo Sergio Massa en Córdoba. Y lo mencionó a Juan Manuel de la Sota, un histórico referente del peronismo en Córdoba. Habló de que Córdoba... Para darle más bronca a Charetti. Bueno, pero ¿qué es lo que pasaba? En teoría, Yaryora iba a apoyar a Sergio Massa. Y Schiaretti salió a decir de que él habló del kirchnerismo del gobierno de Massa, ¿no? Y se opuso a la, al juicio de la corte. Bueno, y hoy Yerjora anunció que él también se opone al juicio de la corte. Entonces, teniendo algunos elementos que han aparecido y algunos que seguramente pueden surgir, más relacionados a la economía seguramente, hoy la foto que creo, o la que yo creo, la que puede pasar, es un escenario de muy parejo. Y me ha pasado de que en grupos de amigos, charlando con amigos que apoyan a Unión por la Patria o que van a votar a Sergio Massa, tanto los espantados por lo que implica Javier Milei como los que lo votan porque son orgánicos, un exceso de confianza bastante alto. Y el exceso de confianza te tiende muchas veces a inmovilizar. Y creo que es acertado en ese sentido lo que está haciendo hoy por hoy el gobernador Kicillof, de el acto que hizo ayer, por ejemplo, con Alac, con Fabián Cagliardi de Berisso y Mario Seco Ensenada, de incentivar a la tropa, a la militancia. Y el mensaje es eso, bien directo a la militancia, que de aquí en adelante hay que salir a ganar, a convencer al vecino, al amigo, ¿no? Me parece acertado en ese sentido, porque noto de que en el espacio que votarían a Sergio Massa hay un exceso de confianza muy grande de que la elección ya está ganada, y yo no lo veo tan así. Echaretti no se olvida de la tradición de Massa. Claro, bueno, ese es un me parece que tiene que ver más que nada las posturas de Schiaretti, la traición, ¿no? Era en aquel entonces que estaba Schiaretti, Alternativa Federal, Lavagna, ¿no? Alternativa Federal, Lavagna, claro. Massa, Urtubey. Bueno, Urtubey estuvo ayer también, hizo un posteo de que apoya a Sergio Massa. Me parece, porque hay que ver qué va a pasar, por ejemplo, en los lugares donde, en las provincias, donde el peronismo no es gobierno. Más allá de que gobiernen radicales y que el radicalismo ha dicho que va a apoyar a Sergio Massa. Pero ¿por qué alimenta? Yo creo que Milei va a aprovechar, digamos, lo de Córdoba, ¿no? Y no solo Córdoba. Seguramente porque debe estar por ahí rondando esos lugares. Por ejemplo, en una provincia donde gobierna el radicalismo, en Jujuy, por ejemplo, ¿no? O en Mendoza, por ejemplo. ¿Por qué ellos apoyarían una candidatura de Sergio Massa cuando saben que en su lugar no hay nada de La Libertad Avanza? O sea, si lo piensan estratégicamente, es mejor apoyar a La Libertad Avanza, sí, que no tienen nada. Ahí yo creo que influye a que gane Sergio Massa, porque ahí alimentas un monstruo que después te va a querer disputar la gobernación. Yo creo que, ¿no?, en el tema de los gobernadores radicales influye mucho, digamos, la cercanía que pueden llegar a tener a Gerardo Morales, porque está clarísimo, digamos, que Gerardo Morales se siente muy cómodo con Sergio Massa. Siempre se sintió muy cómodo con Sergio Massa. Inclusive charlábamos, creo, en el programa anterior, de que su ladero es prácticamente como si fuera, viste, un mensajero de Sergio Massa, ¿no? Sí, ahora yo me pregunto, ahora la cercanía, no sé qué cercanía tiene Cornejo, por ejemplo, a Gerardo Morales, o qué cercanía puede tener. Y Cornejo le armó un grupo, el grupo Malbec, un grupo de radicales que son disidentes, que están en contra de que le disputan a Gerardo Morales. Claro. Es un grupo, pero tampoco se, más alineado, tampoco a, se expresó, a Bullrich, digamos, abiertamente sobre la candidatura de Milei. No tiene un apoyo. Lo que creo es que, por ejemplo, en una provincia donde gobierna el radicalismo, ¿por qué apoyarían una candidatura de Sergio Massa? Porque si Sergio Massa llega a ser presidente, le da pie a que el peronismo que está en su provincia, que es una estructura y todo lo que eso implica, empiece a alimentarse y a crecer y que le dispute la gobernación. En cambio, Milei no tiene esa estructura, no tiene esos cuadros políticos en su provincia. Entonces, estratégicamente le sirve un tipo un gobierno como Milei, porque sabe que no le va a disputar su provincia a que Sergio Massa, que pueda alimentar al peronismo de su provincia para que después le dispute la provincia, ¿no? Y peor si Milei les manda a Mondino, ¿no? De una piedra en el aire. We'll be right back. Niebla púrpura. Purple Haze. Deep Purple, ¿no? Pasamos nosotros de la salsa al rock. Jimi Hendrix. En un parpadeo nada más. Jimi Hendrix. De lo que veníamos charlando, viste, básicamente, ¿qué es lo que resulta? Que Milei era un invento del peronismo, que Massa le alimentaba las listas electorales, que Milei ahora es Macri. Las especulaciones en realidad dan para todo, ¿no? Y las alimentan tanto los medios dominantes como los medios oficialistas. A mí de todo esto, la única verdad que tengo es de que quien está detrás, o la que está detrás de todo esto, que ya lo dijo Mauricio Macri, es Antonia. hasta eso, viste, podés especular, digo. Por cuestiones de tacticismo, los medios de gobierno instalan encuestas en las que Javier Milei tiene supuestas ventajas, cuando la realidad social es que el candidato de La Libertad Avanza vive sus momentos más álgidos, no solamente por la brusca intención en descenso de sus volubles votantes, sino por sus propios conflictos internos y la bocaza abierta de personajes insufribles que podrían haber sido funcionarios importantes en el caso de que Milei ganara. Por ejemplo, Diana Mondino, una señora mayor, seguramente con muchas carencias afectivas y una endeblez intelectual. Creo que no me equivoco cuando digo que el balotaje del 19 de noviembre es un trámite aún, y en eso estamos discutiendo, debatiendo con Juan, que dice que va a ser bastante peleado. Y a pesar de los números de la economía macro y micro y las operaciones mediáticas que en los últimos días incluyeron la supuesta avanzada del gobierno, y uno se pregunta cuál gobierno, porque Alberto Fernández no existe, sobre los integrantes de la Corte Suprema, que incluye lo conspiranoico e involucra a los servicios de inteligencia, supuestos hackers informáticos, y al diputado Rodolfo Tallade, un lilito kirchnerista, un émulo kirchnerista de Lilita Carrió, autor de numerosas denuncias mediáticas sobre supuestas corrupciones de funcionarios macristas o del mismo Macri, que nunca llegaron a tribunales o nunca se instalaron como causas judiciales en ninguna fiscalía. Todo ese escenario, digamos, unos días antes del balotaje. Después, creo que este miércoles, mañana, ¿no? Ahí están los candidatos a vices. A vices, en un debate. En TN, en A Dos Voces. Y el próximo miércoles los candidatos al balotaje, ¿no? No, me parece que ya no. El domingo. El domingo, sí. Solamente es el balotaje. El debate presidencial que lo organiza la Cámara Nacional Electoral. Que será el domingo a las 20 horas. Así es. ¿No? Bueno, yo directamente, viste, veo esos debates, pero no creo que influyan mayormente. Yo creo que se pierden muchas oportunidades. ¿Viste el debate que tuvo Javier? La entrevista que tuvo Sergio Massa con Luis Majul. Que fue un... Yo no lo vi en el momento, lo vi después. Estuvo un poco flojo en un par de temas. Sí, yo creo que el periodista, bastante flojo con algunas preguntas, como por ejemplo con el tema del juicio a la corte, ¿no? Después, la postura, mejor dicho, de un candidato a presidente que no conozca cuál es el proyecto de juicio a la corte que promueve su espacio, no puede ser. Y después, Sergio Massa es aprovechando la oportunidad para hablarle. Yo creo que se hizo el distraído. Al lector. Sí, se hizo el distraído, como no hubo repregunta, entonces, bien, pasó. Y después de Sergio Massa de desaprovechar la oportunidad como para poder hablarle a un oyente de La Nación Más, me parece. Si va a ese canal, es para hablarle a ese público. Y todo el tiempo estaba en esta pelea, en tratar de mostrar de que Luis Majul es... que es un periodista malintencionado, que no lo dejaba terminar de hablar, no le dejaba terminar una idea, que no lo entrevistaba de la misma forma a Milei o a Bullrich. Claro, ahí creo que pierde oportunidad, estando en un medio como esos, ¿no?, de tener un discurso que trate de demostrar que no es kirchnerista. Y, ¿no?, básicamente. Claro, tal cual. Hubiese sido distinto si hubiese tenido otra forma. Si en la forma hay que estar ahí, hay que estar frente a las cámaras, yo entiendo. Y mira, también Massa es un experto en ese sentido, no es un político que empezó ayer o hace dos años. Yo creo que básicamente no tuvo ese discurso porque, bueno, estamos a unos días del balotaje y necesita, digamos, a todas las fuerzas del peronismo. Pero eso ya los tiene, me parece. Aglutinados, ¿no? Al peronismo hoy yo creo que ya los tiene, a los militantes. Mirá, al votante. Hay bastante, digamos, prudencia en ese sentido, y lo demuestra lo que sucedió aquí en La Plata. Lo que sucede aquí en La Plata, una vez que ha ganado, digamos, ha recuperado la intendencia del peronismo por medio de Julio Alac, que ya tuvo 4 mandatos en la Municipalidad de La Plata, viejo conocedor, digamos, no solamente del ámbito municipal, sino también de la ciudad. Todos los espacios que hicieron campaña para Alac, en estos momentos no quieren hablar absolutamente nada sobre, digámoslo, por ejemplo, los lugares que van a ocupar esos distintos espacios, o las secretarías, o las direcciones que intentarían ponerte algunos referentes que han trabajado para LAC. Y el discurso es, después del 19, todo, antes del 19, nada, para que no haya heridos. Tal cual. Sí, me parece que acertado, porque hoy tienen que primero ganar la nación, porque depende mucho de la nación la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Y sí, los municipios sí, dependen de la provincia. Básicamente la provincia de Buenos Aires tendría muchísimas dificultades en el caso de que ganara Javier Milei la elección, básicamente por su discurso acerca del tema de la coparticipación, ¿no? Dejaría, digamos, la provincia de Buenos Aires de ser la niña mimada del gobierno en cuanto a recursos federales. Entonces, bueno, la prudencia. Pero yo te digo, en lo que respecta, digamos, a la prudencia que están teniendo para mantenerse en unidad hasta después del 19. Después del 19 ya es otro cantar, ¿no? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso de La Plata, después de 8 años de no haber ejercido gobierno municipal, la demanda de los sectores que han trabajado para la campaña y que han conseguido recuperar la ciudad, y seguramente va a sobrepasar largamente la oferta, ¿no? No solamente de direcciones, de secretarías y otros puestos, sino también en todo sentido. Fíjate, militantes de base que van a pedir laburo en cooperativas, ¿no? Muchas cosas en ese sentido, digamos. Va a ser complicadito, pero bueno, la guerra será después del 19. Se abre otro frente interno. Un frente interno se abre. Totalmente, un frente interno, porque ahora, digamos, la cohesión dentro del peronismo siempre es, digamos, cuando se da este tipo de sucesos, ¿no? Lo electoral. Después las disputas son a cara de perro, digamos. Las disputas por lugares, las disputas por espacios, las disputas por puestos son a cara de perro. En ese sentido, vamos a ver quiénes son los grandes ganadores y los grandes perdedores, como suele pasar en este tipo de situaciones. Veremos qué sucede en nuestra ciudad de las Diagonales. al 221-438-6002. I don't wanna hurt nobody. I don't want to kill no one. I just wanna see my baby, whose face is like the sun. I'm so far from Carolina, but I still can see. Seguimos en Prohibido Cumbia. Estamos llegando a las 18:30. ¿No se siente más ruido de lluvia? Sí, sí, recién ¿sí? empezó nuevamente la lluvia, así que va a ser así intermitente. Me está dando el sistema meteorológico acá de que va a estar así toda la noche, toda la tarde. Ahí Jaime dice que están lloviendo sapos. Igual de acá te vas en auto, llegas tranqui a tu casa. ¿Te gusta Luis Miguel? No. A mí, digamos, yo me acostumbré a escuchar a Luis Miguel porque mi ex compañera era fanática de Luis Miguel, entonces obligatoriamente lo tenía que escuchar. Y ese fanatismo se lo transmitió a mi hija mayor. Ah. Cuento de qué viene eso. Pensaba en eso. 1.400 euros sale una entrada para un concierto de Luis Miguel en España, en Madrid, básicamente. ¿1.400 euros? 1.400 euros. Yo no pagaría ¿Tan caro? Ni en pedo, digamos, perdonando la expresión. Sí iría a verlo, pero por esa cantidad de plata... 1.400 euros. Bueno, no sé, en España el promedio salarial es bastante alto, digamos, ¿no? Sí, pero son 1.400 euros, es alto igual en España, un alquiler, básicamente. Mayor que claro, eso es lo que te iba a decir. Creo que el promedio de un alquiler de un departamento más o menos cómodo está 1.200 euros, ¿no? Entonces, supera el valor... supera el... ¿Y cuando estuvo por acá, cuánto acá estuvo también? ¿Eran caras las entradas? Creo que 45.000 pesos. Una gran diferencia, sí. Una gran diferencia, totalmente. Sí. ¿Qué será? ¿Porque cobran en euros? Felizmente nadie me pidió que le invite al recital de Luis Miguel igualmente. Más allá de... ¿Fuiste a algún recital? No. ¿El disco, jamás. ¿Algún disco, long play, cassette? Tengo ahí, por ahí, perdidos tengo un par de vinilos, que realmente no los escucho, pero tengo un par de vinilos. Sobre todo cuando empezó a cantar boleros. Ah, claro, tiene un álbum de boleros, dos álbumes creo de boleros, sí. ¿No? Y fue cuando creo que empezó su fama en ascenso, digamos, después que empezó con esos álbumes que sacó de boleros. Charlábamos con Jaime antes del programa sobre el problema que tiene Luis Lacalle Pou en Uruguay, ¿no? Sebastián Marcet es un narcotraficante que es bastante, digamos, buscado por Interpol, estuvo preso en Dubái. Tiene una vida bastante, ¿cómo te podría decir? Así tipo aventurero en Bolivia y en Paraguay. Creo que inclusive hasta jugó al fútbol profesional, lógicamente con otro nombre, ¿no? En Dubái estuvo preso, narcotráfico, y en un trámite express, como es uruguayo, le consiguieron el pasaporte, se lo dieron el pasaporte y lo liberaron. Cosa que ya de por sí, digamos, es bastante rara, ¿no? Jaime me comentaba que para darle pasaporte a un ciudadano uruguayo muchas veces el trámite dura meses, ¿no? Ah, sí, no es rápido el trámite. ¿Pero por qué? ¿Tienen que averiguar antecedentes? Lógicamente que primero se investiga los antecedentes, ¿no? Y después se les pide con el tiempo, digamos, prudencial como para hacer una buena averiguación, ¿no? Un mes, dos meses, básicamente eso. En el caso de Sebastián Marcé fue de un día para otro, ¿no? Las malas lenguas dicen que hubo de por medio 10 millones de dólares, ¿no? Una cifra, digamos, nada desdeñable para cualquier funcionario de primera o segunda categoría que quiera, digamos, hacerse un aguinaldo, un extra salarial, ¿no? 10 millones de dólares no es despreciable. Bueno, el affair ha ocasionado renuncia de funcionario de alto rango, digamos, Bustillo, creo que ministro de Relaciones Exteriores, ha tenido que renunciar, otro funcionario de primera y segunda línea han tenido que renunciar, inclusive alguien cercano a la calle Pau, que no era funcionario, también ha tenido que renunciar, y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, lo único que hace, digamos, es argumentar que no se le puede negar el pasaporte a ningún connacional, ¿no? Obviando, digamos, el hecho de quién se trataba y básicamente obviando el hecho de que a nadie se le hace un pasaporte de un día para otro. Claro. Ahí hay que ver, digamos, que está en investigación, el hecho está en investigación, una denuncia de un senador del Frente Amplio, lógicamente. Recordemos que estamos a un año de las elecciones en Uruguay, que los números anticipados de las encuestas, digamos, dicen que por espacio el Frente Amplio es el que tiene la mayor cantidad de intención de votos. Pero el conglomerado de la derecha junto, digamos, supera por pocos puntos al Frente Amplio, ¿no? Otro detalle curioso, digamos, de Sebastián Marcé, el narcotraficante uruguayo, es que su abogado es Alejandro Balbi, presidente del Club Nacional, uno de los dos equipos más populares del Uruguay. ¿Cuál es el antecedente de Marcé, digamos, aparte de el narcotráfico? La sospecha es que Marcé es posiblemente autor material y o intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que si recordamos, él fue asesinado en Cartagena de Indias, en Colombia, cuando estaba de vacaciones, por supuestos sicarios, ¿no? Y Marcelo Pecci investigaba justamente a Sebastián Marcé cuando Sebastián Marcé estuvo radicado en el Paraguay. Ahí hay una denuncia, inclusive, de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, acerca, digamos, de las actividades de Marcé. Por eso es que Luis Lacalle Pou no puede decir que desconocía, digamos, quién era Sebastián Marcé. Veremos cómo se desarrolla la investigación judicial que complica a la ahora presidente del Uruguay. Sucedió clandestino. seguir tomando, pero me cerraron la botillería. Quería yo seguir tomando, pero me cerraron la botillería. Así que partí a buscar una por todos lados de la ciudad. Así que partí a buscar una por todos lados de la ciudad. Y ahí fue que apareció lo más hermoso que me sucedió. Clandestino, clandestino. La fiesta no muere, los sueños no mueren, no muere la cara. La noche no muere, la fiesta no muere, los sueños no mueren, no muere la cara. La noche no muere, la fiesta no muere, los sueños no mueren, no muere la cara. La noche no muere, la fiesta no muere, los sueños no mueren. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia, medio de comunicación. La incapacidad de los sectores de la derecha para captar la mayoría de votos de la sociedad argentina es también un gran fracaso para los medios de comunicación dominantes, que primero con artilugios y sutilezas encubiertas y luego desembozadamente apoyaron o apoyan a los candidatos derrotados en este escenario electoral. Las preguntas serían, ¿los medios de comunicación son una opinión importante? Sin dudas. ¿Construyen espacios mayoritarios de opinión? Yo creo que sí, que sin dudas. Ahora, ¿son influyentes para direccionar el voto mayoritario en una contienda electoral? Pues parece que el cuero no les da para conseguir eso, ¿no? Que la manipulación es insuficiente para imponer al o a la candidata de su elección en una sociedad, aún en una sociedad tan vapuleada como la nuestra. Lo de desembozadamente ahora, en la actualidad, digamos, porque tanto La Nación Más como, digamos, más impunemente como Clarín, más sutilmente, TN, más sutilmente, tratan de justificar, digamos, la decisión de Macri y de Patricia Bullrich del apoyo a Milei, ¿no? Primero era una cuestión, digamos, de debatir. Empezaban con, bueno, se rompe Juntos por el Cambio, no se rompe Juntos con el Cambio, se rompe inclusive el PRO, o qué dicen los radicales, y no era directamente, digamos, el apoyo de la decisión de Macri y Bullrich, ¿no? Ahora, ya sobre todo se nota en algunos periodistas, Majul, por ejemplo, Feynman, por ejemplo, ni hablar de Leuco, que desembozadamente, digamos, apoyan el posicionamiento de Macri Bullrich en favor de Milei. Ahora, son medios, digamos, que tienen influencia, a pesar de que uno puede decir, ah, pero los programas políticos no los ve nadie o los ven muy pocos. No, pero porque además después se reproduce bastante, ¿no? Obvio, recortes. Y en los medios gráficos, ¿no? Digamos, el los títulos van siempre en ese sentido. Entonces ahí digamos como para no como para desmentir, sino por ahí para bajar, digamos, un poco unos puntos, la influencia de los medios de comunicación, digamos, direccionando la opinión de las sociedades, ¿no? Por ahí en algunos sentidos, y en el sentido de que veníamos hablando en un principio, por ejemplo, cuando se trata de generar temor o en esos sentidos, puede ser que sí logren, digamos, cometidos un poco más, logren su cometido, pero en cuanto a influenciar, digamos, o a direccionar el voto para que gane un candidato, todavía no me convence que puedan hacerlo. Y el ejemplo no es solamente Argentina, podemos poner el ejemplo de Estados Unidos en la época de Donald Trump, ¿no? O cuando Donald Trump terminaba su presidencia, que tenía a la mayoría de medios de comunicación, digamos, favorable, y sobre todo al grupo mediático de la Fox, que es un gran medio concentrado de comunicación a favor de Trump, y sin embargo no pudo evitar que fuera derrotado por los demócratas, ¿no? O en este caso por Biden. Vos que estás en el métier. Me quedé pensando en esto que dijiste. ¿La Fox no estaba peleada con Trump? No, la Fox apoyaba totalmente a... ¿A Trump? A Trump, sí. Incluso hasta ahora lo sigue haciendo, digamos. No, yo creo que en cierto punto hay una... puede influenciar en algunas cuestiones. No creo que sean determinantes, pero de que generan opinión pública, los medios generan, construyen opinión pública. Eso sin duda. Entonces, me parece que sí, de ahí a que te den vuelta una elección, habría que ver, ¿no? Más en detalle, pero creo que hay una sociedad también en cierto punto. Mientras más politizada esté la sociedad, es más difícil de que esto pase. Sí creo que los medios apelan a algo que está ahí en las personas, que está subyace en lo que uno piensa, y lo que hacen los medios es reforzar muchas veces. El inconsciente colectivo, diría Charlie. Yo creo que la grieta, por ejemplo, no es una construcción de los medios. Para mí la grieta está en la misma gente, en la sociedad. Los medios lo que hacen es profundizarla más, pero no es que te construyen esa grieta, es lo que yo creo. La construcción de la grieta es responsabilidad de la dirigencia política. Los medios sí lo que hacen es horadar más esa grieta, ¿no? Que sea más profunda. Apelan a ciertos temores que está en la sociedad, a ciertas subjetividades, cierto modo de pensar. Te construyen, pero no son determinantes. Insisto, esto también depende mucho en el grado de la politización de las personas. Mientras la sociedad está más politizada, más comprometida, debate más, discute más, es difícil que se le influencie, ¿no? El tema de los anuncios que ha hecho Sergio Massa acerca del controvertido programa social Potenciar Trabajo, sí, es sintomático que lo haya hecho antes del balotaje del 19, ¿no? Es un mensaje, ¿no? Por ahí captar sectores de clase media, bueno, que tienen esa estigmatización de los beneficiarios de los planes sociales, en el sentido de que son vagos, que no trabajan, que el Estado los mantiene, ¿no? Yo creo que un guiño en ese sentido para captar esos votos, o por lo menos para morigerar, digamos, un eje que en los últimos tiempos se volvió, digamos, bastante conflictivo socialmente, ¿no? El rechazo, digamos, a cierto sector vulnerable de la sociedad que es beneficiario de planes sociales. Ahora, el programa alternativo, digamos, el hecho de que los planes sociales pasen del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo, ya tuvo un antecedente. Se intentó hacer eso, ¿no? Que, digamos, no llegó absolutamente a nada, y lo único que hizo, que yo creo que es el otro sentido del anuncio de Sergio Massa, premiar un poco económicamente a los sindicatos que han estado, digamos, codo a codo en su campaña, con el hecho de sacarle los entes a las organizaciones sociales y darle las capacitaciones a los sindicatos, como hicieron en un primer momento. ¿Qué serían los sindicatos, los encargados de las capacitaciones? Sí, las capacitaciones haría uno, como una bolsa de trabajo, sería, ¿no?, la UOCRA, se formaría una especie de bolsa de trabajo, y habría que ver si se definen, digamos, tiempos máximos y mínimos de cobro del plan social, ¿no? Teóricamente se haría una capacitación de unos meses, se haría una bolsa de trabajo, y dentro de esa bolsa de trabajo los beneficiarios, en caso de que una empresa los contrate, cobrarían un tiempo, digamos, el salario de la empresa más el potencial trabajo, hasta que sean trabajadores estables. Un plan, digamos, que tiene muchos espejitos de colores. Sí, a mí me cuesta ver cómo se implementaría. Yo creo que la forma más fácil de poder resolver eso, claro, es generando en un trabajo. En un escenario de precarización laboral, digamos, suena medio, ¿no?, a que te venden un humo. Porque nada parece indicar, digamos, que se reconstruyan los lazos del trabajo formal. Y sí, todo parece indicar, digamos, que el trabajo cada vez va a ser más precarizado, ¿no? Lo otro es medidas paliativas, digamos, para los que trabajan informalmente en las APP de comida rápida, los delivery de comida rápida, esos, ¿no?, que en realidad es una explotación constante. Ahí hay medidas que después habría que charlar, digamos, si son solamente cuestiones efectistas o si realmente tienen algún beneficio para los laburantes. Del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poquito. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito. Radio Nauta, la certeza de una piedra en el aire. Estamos terminando Prohibido Cumbia. ¿Por qué la cortina Charly García, Cómo me gustaría ser negro, no estuvo, no sé si estuvo incluido en algún disco propio de Charly, pero sí en un disco de uno de los grandes músicos de rock que tuvo en la Argentina, que es Moro Satrangi. Y el otro motivo por el que es cortina, en Nueva York una esquina tiene el nombre del gran Charly. ¿Le pusieron el nombre de Charly en una esquina de Nueva York? Una esquina de una de las calles de Nueva York. Charly ironizó al respecto y dijo: la próxima vez que visite Nueva York voy a decir estoy en Walker Street y yo. Pero es real que tiene un gran calle de su nombre. Sí, no. Creo que lo gestionó un empresario de latino, la música argentino. Argentino, sí. Pero Charly tiene su esquina. Walker Street y Charly García sería la esquina de una de las calles de la ciudad cosmopolita, Nueva York. Hemos terminado por hoy martes el programa. Martes lluvioso, ¿no? Ya se siente el calor, así un, que... Un martes que va a tener lluvia. Está anunciado lluvias y tormentas. Esperemos que no sean tan fuertes. Mañana el pronóstico es de buen tiempo. Vamos a tener un día que va a empezar cálido con 17 grados. Y va a ir subiendo la temperatura. Un jueves radiante, un viernes en el que tendríamos mucha lluvia nuevamente, ¿no? Hasta el sábado a la mañana, y a partir del sábado a la mañana prepárate si tenés algún programa para el sábado a la noche, porque va a ser de nuevo. Sí, va a ser fabuloso. El sábado va a ser fabuloso. Yo quiero que el viernes sea fabuloso. El viernes vas a tener un día bastante complicado en cuanto a lo meteorológico, ¿eh? Lo menos ese es el pronóstico que nos adelantan los meteorólogos. Yo no sé, hace rato que no se equivocan, así que bueno, lo que deseamos es que, digamos, si hay una lluvia intensa como es la que anuncian para el martes, no perjudique, digamos, a los que perjudica siempre, que son a los productores, los productores o los habitantes de los barrios periféricos. Jaime, buena semana. Juan, buena semana. Jaime, Edu, nos vemos el próximo martes, que estaremos más cerca del 19 de noviembre. Qué nervios. Al vernos al espejo, ¿qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Si no, la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.